Ya comienza por Radio Gigante, de corazón, corazón sin igual. El pulso del gigante de Alberdi. Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta emisión de Corazón Sin Igual, el programa que se difunde todos los miércoles por esta emisora aquí en el Gigante de Alberdi. Tenemos un programa para presentar, como siempre, la actividad del barrio, del Centro Cultural La Piojera. Vamos a tener algunos invitados en vivo, alguna entrevista telefónica. Antes que nada voy a presentar acá a mi coequiper, compañero Arturo Vich. Buenas noches. Hola Aldo, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, un día de mucho calor para mi gusto. Hay que empezar a acostumbrarse porque se esperan días tórridos. Así es, en tu sentido. Tórridos, hemos estado el lunes de noche también. Sí, realmente... Fue... Decepcionante. Uno pensaba que a esta altura ya el equipo iba a hacer algo más que empujar. Claro. Iba a jugar. Sí. Lo que había demostrado en el partido anterior con Temperley ilusionó mucho a la gente. Entonces esto produjo una desazón muy grande, una fallida actuación, pero muy, muy floja, muy por debajo de lo que realmente se esperaba. Contra un rival que realmente no tiene más que la fuerza y la garra para meter. Absolutamente. Un típico equipo de la divisional. Yo creo que Belgrano estaba en condiciones de que jugando, tocando, podía haber hecho una diferencia, pero bueno, lamentablemente el equipo en la cancha no apareció, salvo algún destello de Luján. Yo creo que no hubo mucho para remarcar, casi nada. Un solo tiro al arco en todo el partido. Y sí, y obra de Luján, jugada de él y definición de él. Bueno, con esto le dejo tranquila a mi hija que me increpó duramente para decirme que no hablábamos de fútbol en el programa. No, sí. Pero sí, papá, sí. No hablas de fútbol. Bueno, el objeto no es hablar de fútbol, porque para eso hay programas especializados. Nuestra intención es hablar del barrio, del sentimiento, de lo que ha pasado a través de los años en este querido Alberdi, ¿no? Así es. Pero bueno, el fútbol siempre va a estar presente de por alguna supuesto, u otra manera también. Acá, además nos está cobijando la platea celeste. Exactamente, no nos olvidemos que por acá van a seguir pasando integrantes de las divisionales inferiores. Ya estuvo la primera local, las chicas del fútbol femenino. Hay bastante actividad en este momento. Para los que se quieran sumar y estén por acá por el barrio, la actividad de fútbol recreativo femenino, yo ya vi pasar varias chicas con la indumentaria lista para empezar a trotar. Hay actividad en la esquina, sí, es verdad. Uh-huh. Hoy empezó una actividad que es la actividad motriz que propone gente del IPEF para sacar un poco a los chicos del sedentarismo. Por todo el daño que produce, ¿no es cierto?, el hecho de estar... El teléfono, la tablet, tanto tiempo pendiente el televisor, del aparatito y, bueno, empezar a aprender las ventajas que significan la actividad física, más allá de lo físico, también de lo emocional, de cómo funciona esta cabecita, ¿no? Todo lo que implica la actividad física. Así que, bueno, calculo que para la segunda hora vamos a estar con la gente del IPEF con ese tema. Y bueno, ¿te parece que empecemos con música? Vamos a empezar con una selección de música que cada temita tiene su historia, ¿no? No solamente por lo que han significado como música en su momento, sino porque por significados paralelos. Todo lo que significa la palabra volver. Volver es reencontrarse, volver es estar de nuevo con tu historia. ¿no? Y bueno, Don Carlos Gardel hizo un tema absolutamente identificatorio de ese sentimiento, que es justamente volver. Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar de la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna mi corazón. Volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Miércoles desde las 20 horas acá por Radio Gigante. Every one of us has all we need. Sky of blue. Increíble, pero cierto, Arturo, ¿eh? Cada día canta mejor Don Carlos. Increíble. Es una cosa pensar que estas grabaciones tienen aproximadamente 80 años. Fácilmente. Claro. Lo que vamos a escuchar después, y sí, más o menos, está en 70 años, 80. Ajá. Claro, porque Gardel fallece en el 34. Exactamente. Bueno, tenemos acá una gratísima presencia. Hemos convocado a Dante Martínez, presidente del Centro Vecinal. Yo creo que ya la audiencia lo conoce, y el que no lo conoce, lo tiene acá para que nos cuente un poco alguna parte de la historia que él ha vivido en épocas pasadas en este barrio. Pero y el que no lo conoce, tiene que conocerlo. Tiene que conocerlo. Qué presentación. Fuera de micrófono veníamos conversando de que el viernes fue la presentación de la película Villagra el Libertador. Se presentó en 3 funciones en el Centro Cultural La Piojera. Más tarde vamos a comunicarnos telefónicamente con Juan del Campillo, que fue el hacedor del documental, pero bueno, nosotros no pudimos estar por distintas razones, pero me comentabas que estuviste presente en la última función del viernes. Sí, buenas noches, antes que nada. Buenas noches, un gusto estar nuevamente con ustedes. que es mi caseta también. Seguro. Sí, así. Bueno, hay sensaciones varias. Primero recordar a uno de los cracks que ha tenido Belgrano, ¿no? Que se identifica mucho con lo que es Belgrano, ¿no? Y después un poco la película tiene una mezcla de todo ese contenido, lo que la cancha, lo que Alberdi, y lo que me llamó sobremanera la cantidad de jóvenes que había. Ah, mira. Que yo pienso, por una cuestión etaria, que no lo vivieron, por lo menos no lo vivieron como lo vivimos nosotros, ¿no? Claro. Entonces, y eso me hace pensar siempre que esta cuestión identitaria de Belgrano con estos símbolos que defendemos va a tener herencia, o sea, tiene continuidad. Así que la verdad que me llamó la atención, gratamente, gratamente sorprendido por la cantidad de jóvenes que siguieron esta hermosa iniciativa. Claro, porque ya hace 26 años que falleció, claro, la Chacha, entonces claro, los pibes que hoy están pisando los 30 ni lo vieron. No lo vieron jugar. Entonces la referencia viene de boca en boca y bueno, fue así como se creó el mito, ¿no es cierto? Y además que el estadio lleve su nombre. Eso también es una cuestión que lo mantiene siempre presente. Lo que pasa es que estimo que los grandes nunca se mueren. Siempre queda su recuerdo, queda el recuerdo de lo que lo vimos, de lo que lo vivimos, de lo que lo disfrutamos. Y eso va pasando a través de las generaciones, ¿no? Sí, entiendo que hay algo de eso, pero también me parece que hay una cuestión de identidad, o sea, hay claro, símbolos identitarios, claro, en ese relato, ¿no? Porque, que, no sé, o sea, si no tendríamos que se admira también la Milonguita Heredia, y no, lógicamente que lo admiramos como jugador, pero no ha tenido esa continuidad histórica. Por eso lo llamador fue los jóvenes participando. Capaz que me equivoque en mi observación, pero... ¿Sabes qué pasa? Que en aquella época, creo que fue la última época, los jugadores eran de un equipo, no eran de tres o cuatro. Claro. ¿No? Había casos como el de Bochini. Sí, sí, sí. Pachamé, Bilardo. ¿En qué otro equipo jugaron esos tipos? Sí, ese Belgrano está muy en la memoria de muchos, ¿no? Chicos jóvenes. Claro, además eso. Sí, puede ser que haya algo de eso también. Por eso te digo de la cuestión del simbolismo, ¿no? De lo que representa no solamente él como gran jugador, sino en la época en que se desarrolló. Yo creo que a todos nos dolió cuando Matías Suárez tomó la decisión de irse, pero es absolutamente válida. Nadie lo puede juzgar. A mí me dolió, realmente me dolió mucho que se fuera. Pues se había armado un equipo alrededor de él. ¿Pero qué le vas a decir? Si hoy el dinero es el que determina todo, ¿no? Bueno, esto me parece, sin entrar en analizar futbolísticamente todo, eso es lo que diferencia a veces a la Chacha Villagra con una decisión de la de Matías Suárez, que lo defiendo como gran jugador, pero en realidad medio como que nos rompió el corazón de alguna manera. Sin duda, sin ninguna duda. A nosotros. Y es lo que logró, o sea, contrario a lo que logró la Chacha, que es ganarnos el corazón de todos nosotros. Así es. Así es. ¿Cómo está la actividad por el centro vecinal? La verdad que sorprendentemente a full. Acabo de venir, bueno, andamos corriendo todo el día, pero no menos de 80 personas debe haber adentro ahí con distintas actividades, ¿no? Qué bueno. Que son talleres en formación de oficio, había una reunión de esta red de Pueblo Alberdi que estamos construyendo entre todos, había cursos de peluquería, de computación, bueno, había reunión de una asociación. Digo, de alguna forma se va convirtiendo el lugar en una referencia de muchos, que eso es lo importante, que eso es lo que se ha ganado en todo este tiempo, porque el centro vecinal hay muchos que ni sabían dónde queda. Me incluyo. Sí, bueno. Claro. ¿Viste dónde estás? Para cómo estás muy cerquita de acá. Sí. Tiene un problema geográfico, que está en un pasaje poco transitado. Totalmente. También tiene un problema que es una sede únicamente, no tiene playa deportivo, uh-huh. todo eso. Y sin embargo, de a poco hemos ido cambiando eso, ¿no? Y yo creo que de alguna forma se ha ido convirtiendo en una institución de referencia en el barrio. Nos falta mucho por hacer, lógicamente. Sí. Pero bueno, el hecho que hoy estaba lleno de gente, de vecinos, la verdad que te causa una alegría, claro, inmensa. Que se apropien del lugar, que lo sientan como propio. Exactamente, esa es la apropiación. ¿No? Te iba a decir, Dante, más allá de la difusión que podemos hacer acá, ¿en qué se puede colaborar? Porque uno piensa, ¿cómo? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que el centro vecinal es la primera forma de organización política que tienen los vecinos. Entonces, La primaria, sí. Es la primera, la territorial. Y que por ahí no hace falta ir a la sede, o sea, que la sede sea la referencia. Pero sí la herramienta de organización vecinal sí tiene que ser una referencia. Entonces, a veces no necesariamente vamos a la sede, sino construimos ciudadanía desde donde participamos. Y decir, a lo mejor desde la radio puedes ayudar. A lo mejor desde tu lugar puedes ir ayudando a esto de conformar las redes, que decimos nosotros, que tiendan a mejorarle la vida al vecino. Ahora, si vos me pedís concretamente qué podés hacer, hay muchas cosas para que podés hacer ahí. ¿Por qué no dejas un teléfono, un mail? Sí, por algo. Supuesto. Después está en la página de Facebook del Centro Vecinal, que ahí pueden ver todas las actividades que se desarrollan. Pero el Centro Vecinal es la Feria del Aguaducho, la Huerta del Zapallar, del Pasaje Berna, uh-huh. La Isla de los Patos, es en los cursos de capacitación de oficio. En la Piojera. La Piojera, que acabo también de venir una actividad donde está Atilio Borón. Muy buena. Tuve que suspender por venir acá, pero... No me pude llegar, sí. La verdad que es muy impresionante lo que acabo de vivir en la Piojera. Y bueno, el Centro Vecinal es eso. No es solamente un lugar, sino un conjunto de actividades que estamos promoviendo y desarrollando, con esto que te decía recién, que era mejorarle la vida a los vecinos y que entiendan que es una herramienta de organización para mejorarnos la calidad de vida. Como, muy bien. Con el tema de la transición de gobierno municipal, ¿ya hay algún enlace, hay alguna conexión, contactos con la futura gestión? Hemos intentado, no somos un centro vecinal seguidista de alguna forma no somos opositores también, pero sí somos críticos. Está bien. Somos críticos porque mientras haya necesidad, me parece que tenemos que tener una actitud crítica de las gestiones, ¿no? Seguro. Hemos criticado duramente la gestión que se está que se está yendo, a pesar de que no tenemos dificultad en llevar adelante acciones como es la cogestión y participación comunitaria como es la Piojera, claro, porque es un lugar mixto, de gestión mixta, pero sí, siempre criticamos demandando. Y lógicamente que hay una expectativa por lo que va a ser la nueva gestión, iremos a tender puentes para conversar, pero siempre desde lo que hemos ido construyendo desde el barrio. Nosotros queremos que se respete el desarrollo que hemos tenido, que el centro vecinal como una especie de motorcito de articulación y vinculación con un montón de organizaciones e instituciones que le hacen mucho bien al barrio, entre los cuales está, por supuesto, el Club Atlético Belgrano. Bueno, ¿te parece que ponemos algo de música? Me parece muy bien. El segundo tema de la hermosa lista que has traído es Pucherito de Gallina en la versión de Edmundo Rivero. Después vas a comentar por qué lo traje. Dale. 20 abriles me vine para el centro, mi dibujo en Corrientes y Maipú, el brazo de hombres jugados y convento. Así quise quemar mi juventud, así aprendí lo que es ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar, me hice una vida mitonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret, tropezón, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino Carlón. Cabaret, me tejó un amor en cada esquina, uno se espira en la mina para tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el bombón. Canté en el viejo variete del Parque Gol y en los dancing del Bajo Leandro Alé, donde llegaban chicas más de casas bien, con esas otras chicas bien de casas más. Con 20 abriles me vine para el centro, mi dibujo en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con el viejo vino Carlón. Cabaret me tejó un amor en cada esquina, uno se mira en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el combo. No seremos profesionales de la radio, pero lo hacemos con garra pirata. No seremos el Cuchicós, Quiroga y la Milonguita Heredia, pero lo hacemos de corazón sin igual. Todos los miércoles de 20 a 22 horas por Radio Gigante. Desde el gigante de Alberdi al mundo. Qué buena cortina que nos pone al aire acá el amigo Marcos Baira. Baira es el apellido de Marcos, sí. El gran operador que tiene la Radio Gigante, que es impecable la puesta al aire de toda la programación de esta radio, que las 24 horas está sonando con programas, con música. Para que sigan prendidos, se descargan la aplicación desde Play Store y desde su celular pueden escuchar Radio Gigante, o la otra opción es entrar a la página de belgranocordoba.com y ahí bajan por la página hasta que encuentran el dibujo que dice Radio Gigante, hacen clic ahí, clic en reproducir y ahí están escuchando la radio. Y la reproducimos en tu Facebook también. Sí, también en Facebook, tal cual. Bueno, se está nutriendo de nuevos programas la radio. El otro día estuve escuchando ahí un programa dedicado al turismo en la provincia de Córdoba, muy interesante, porque va tantos lugares que no conocemos, va descubriendo lugares increíble, ¿sí? Bueno, está bueno. ¿No es así, Marco? Un programa nuevo que fue el primer programa los otros días. Ese programa va mañana de 20 a 22 horas. Creo que largó el programa La Piojera. Largó el lunes de 20 a 21. Sí, no lo escuché, pero sí, es parte del proyecto del Centro Cultural de Piojera. Claro. Tener un programa de radio acá en la Radio Gigante. Con respecto a la organización, ¿cómo está cogestionada por las instituciones del barrio, sí, y la municipalidad. Es una participación así mancomunada, pero ¿quién es la cabeza visible ahí de no, la... no. No hay una. No, no, es un no espacio colectivo de claro, cogestión. Claro, no. Hay un plenario que se junta cada 15 días de las 22 organizaciones. ¿22? Y, wow. Sí, y uno. No siempre vamos todos, claro, hay que ser sincero, pero, sí, bueno, pero bueno, 15 más o menos el la presencia. Ajá. Con la municipalidad. Y se decide colectivamente. Bueno, lo que más hemos estado dedicados es a generar una ordenanza que va a ser la herramienta administrativa que reglamente el uso del lugar. Uh-huh. Esa ordenanza se va a estar presentando ante el Consejo Deliberante el día viernes a las 11 de la mañana. Ha sido un logro de este proceso colectivo. Y después, como subcomisiones sería... comisión de programación, uh-huh, comisión de vinculación con la sociedad, comisión de cuidado patrimonial del lugar y comisión de gestión. Y otro de prensa y difusión, claro, que ha sido la encargada de generar este espacio en la radio gigante. Pero no hay... Claro, no hay una cabeza, no hay un presidente del Centro Cultural. No hay un presidente. Está bueno eso porque... Es complicado. Sí, porque hay una transversalidad. Sí, la verdad. Entonces, es un proceso del que se aprende se muchísimo. Se debe discutir bastante para decir, che, yo tengo que presentar esto, yo tengo que esto otro. Hemos tenido muchas crisis. Sí. Muchas crisis, bueno, pero sobre todo se ha construido confianza, ¿no? Vos sabés que te iba a decir, es la mejor manera de crecer. Claro, es la mejor manera de crecer. Construir confianza, hemos tenido crisis, como decía recién, pero es un proceso que deja... Que está dejando muchas enseñanzas. Creo que creo que en Córdoba es el único en su tipo. Después también hay esta cuestión de la relación con el Estado, porque el Estado es una de las patas ahí adentro de la gestión. Uh-huh. También se recibe presión, porque es un lugar que está sostenido por el Estado. Esa es la verdad. Pero lo hemos sabido de alguna manera sobrellevar. La programación está colapsada ya hasta fin de año. Eso me contaron. Sí, o sea, la demanda, lo que ha generado el lugar, más que todo, no la gestión, sino el lugar, ha generado una demanda extraordinaria que hemos tenido que decir mucho que no. Claro. A muchos le hemos tenido que decir que no. Y sobre todo el contenido. Ahí se ha pasado desde la película Fuera Porta, Las Madres del Dolor, Gatillo Fácil, En Memoria de los Barrios, El Cordobazo, El Día de la Memoria, me estoy olvidando seguramente Ni Una Menos, del colectivo Ni Una Menos. El contenido, la verdad, que ha sido muy importante, atendiendo, bueno, a las distintas corrientes culturales, políticas, ideológicas, que no solamente hay en el barrio, sino también en nuestra ciudad. Yo me acuerdo cuando terminó esta gestión exitosamente, no sé si vos estabas ahí, no me acuerdo. Sí, me acuerdo la cara de Mestre cuando le regalaron la camiseta de Belgrano. Bueno, yo no me... En todo este recorrido no me olvido... Él no sabía si lo estaban cargando o si... Bueno, en este recorrido yo no me olvido, porque estuve... cuando Mestre firmó en el Club Belgrano con el presidente Franceschi esta intención de la restauración y reapertura del teatro. Fue la primera institución que vino en el barrio. Yo estaba presente ese día. Se firmó ese convenio que estás diciendo vos. Y también tuve cuando en el año el 2015... en un acto que hizo en la Plaza Colón, anunció la recuperación del Cine Teatro Moderno. Que para mí el Cine Teatro Moderno, claro, por más que se enojen los pibes de ahora, claro, es el Cine Teatro Moderno. Era el cine moderno. Claro. Así es. Tal cual. Sí, es notable porque es muy amplia la convocatoria, porque hay desde presentación de libros a espectáculos infantiles, Los ciclos de cine creo que son dos o tres. Sí, uno, sí. Uno está gestionado acá por el área de cultura de Belgrano. Después hay presentaciones de teatro para adultos también. Sí. Hay espectáculos musicales. Y lo interesante de esto es que la mayoría de los espectáculos son gratuitos. Son gratuitos. Sí, son gratuitos. Lo único que a veces se pide en algunos espectáculos una colaboración a la gorra, porque bueno, obviamente, cuando un artista actúa, que coman los artistas. Tiene que no puede actuar siempre gratis, ¿no es cierto? Pero bueno, la municipalidad entonces pone un presupuesto ya fijo por mes para el mantenimiento. Para el mantenimiento. Y el funcionamiento. Sí, que por haberse inaugurado en marzo, el 22 de marzo de este año, no tenía previsto un presupuesto, así que depende del área de cultura comunitaria de la municipalidad. Uh-huh. Y el contenido de lo que se realiza allá adentro está gestionado por este espacio de cogestión y participación comunitaria, uh-huh, que integramos todos nosotros. La verdad que siempre digo yo, desde el punto de vista cultural no lo sigo mucho porque no conozco mucho, uh-huh, pero sí el proceso político es muy muy interesante de seguirlo y conocer. Está bien. Una de las cuestiones por las que también te habíamos convocado era por tu histórica participación en la toma de la cervecería, toma que duró... ¿Cuánto tiempo duró? 105 días. 105 días, bueno. Antes que nada, me contabas una anécdota fuera del programa que un pibe te encontró en la feria del pasaje de Guaducho el domingo y, bueno, ¿qué fue lo que pasó? No, lo que pasa es que estaba vestido todo de Belgrano. Ajá. Y me preguntó contra quién jugábamos. Y bueno, a partir de ahí se dio una charla, un pibe de 30 y pico de años tenía, Coco, que si no está escuchando le mando saludos. Y bueno, contando, sobre todo preocupado a veces por el presente, Belgrano, ¿no? Así empezó la... Y él me decía, bueno, irse la ve, dice, ¿cuántas veces no hemos ido a la ve y hemos salido de vuelta? Sí. Dice, es parte, dice, hay muchos pibes nuevos, sobre todo después del 2011, que no conocen esta cuestión de dice, pero yo estaba, él me decía a mí, y le digo, sí, eso es lo que hay que rescatar. Y dice, bueno, y él valoraba mucho jugar en Alberdi y todo lo que significaba jugar en Alberdi, y la conversación nos llevó a la época de la toma de la cervecería de Córdoba, porque él recordaba cuando los trabajadores desde la torre de la cervecería de Córdoba hacían señas y ellos respondían encendiendo los encendedores. Él tenía 8 años y me dijo que no se borró nunca de la memoria esa imagen. Y bueno, y cuando le dije que uno de los que estaba en la torre era yo, le digo, y se emocionó mucho y me abrazó todo. Uh-huh. La verdad que fue muy emotivo. Mira, dice que él sacó el tema porque dice que no se olvida nunca de esa imagen. Y bueno, Belgrano acompañó mucho en esa etapa. Me acuerdo que los piratas siempre ponían una bandera, que coleaba una bandera, decía que decía por pan y trabajo, no al cierre de la cervecería Córdoba. Estaba colgada como una de las banderas era una de las banderas que colgaba. Y siempre había algún relato en esa época del Negro Brizuela, relacionado a que mientras Belgrano estaba jugando acá, había trabajadores muy cerquita que estaban defendiendo la fuente de trabajo. Así que, bueno, hay muchas anécdotas con respecto a eso. Sí. Bueno, sobre todo, el sostenimiento de esos 105 días, mucho ha tenido que ver que Belgrano lo jugaba de local y nosotros vendíamos chori en la época de cancha, hacíamos estacionamiento y todo. Y había mucho folclore porque los hinchas se paraban en la puerta de la cervecería. Eso te iba a decir. Sí, se paraban. Sí, había una colaboración estrecha. Sí, había una colaboración, había un ida y vuelta. Que tiene mucho que ver de también cómo es lo que significó la cervecería para el barrio, ¿no? Para el barrio, este grado de pertenencia que siempre hablan. O sea que con Belgrano ha habido mucha durante la toma, y bueno, lógicamente antes y después, mucha, mucha relación de lo que significó la cervecería. Claro. ¿Y de cuántos empleados estamos hablando al momento del cierre? En el momento del cierre habíamos 160 empleados en forma directa. Ajá. Y después hay que tener en cuenta lo que indirectamente tenían que ver con la cervecería. O sea, la cervecería es uno de los principales pulmones económicos del barrio. Sí. Y muchos vivían indirectamente de la cervecería. Así que, y lo que llevamos adelante en la toma de fábrica, éramos alrededor de 100 trabajadores, porque siempre hay una parte que abandona. Se Seguro, deja. Sí. Y bueno, tuvimos, en esa época se hacían turnos de rotativo y guardias, todo eso. Pero participó mucho la familia de los trabajadores y hubo una participación muy activa de la juventud estudiantil. Uh-huh. No solamente del barrio, sino de la universidad, sobre todo sosteniendo las guardias nocturnas. ¿Todavía era Saúl Ubaldín el No. No andaba era dando... Porque era, él fue era secretario un referente, general de los pero había, sí, había perdido peso político. Claro, pues era un referente, vino, fue parte de la negociación en esa época con el gobernador Mestre. Claro, pues eso fue el padre en el año 98. Claro, el padre de Ramón Javier. Sí. Esto fue año 90 y... 98. 8. Uh-huh. Mientras duró la toma fue cuando perdimos la final con Talleres por el gol del penal, por penal. Sí, y bueno, después fue el ascenso. Pero después ascendimos, sí, claro. Sí, fue con Aldo Civi. Con Aldo Civi. Dante, y en su momento de esplendor, ¿cuánta gente tenía empleada? No, bueno, la época más había alrededor de 600, 700 trabajadores. Y en la época de las temporadas, reventaba. O sea, había mucha gente. Sobre todo cuando él era el época. No es una cuestión de esplendor o no, sino también del trabajo más manual o más tecnificado, ¿no? Uh-huh. Eso fue lo que fue de alguna forma produciendo el achicamiento de... Y bueno, estamos en la... o sea, hay que situarse la época, el neoliberalismo, el menemismo, la concentración monopólica de los mercados. En este caso entraban muchas cervezas brasileras. No, pero sobre todo grandes fábricas comiéndose a las pequeñas. Claro. Porque había una concentración monopólica del mercado y de la producción de la cerveza. Entonces esa cervecería se cerró, pero se siguió produciendo la cerveza en la cervecería Santa Fe. Entonces había una lucha titánica por los mercados, por los mercados que representaban cada una de las marcas de la cerveza. Entonces eso fue... Acá estamos hablando de mucho hambre, mucha desocupación, la época que aparecieron los cortes de ruta, qué sé yo, en Cutralcó, Neuquén... La cerámica Zanón. Posterior a la cervecería. Ya fue el periodo de la fábrica recuperada por los trabajadores. La cervecería fue como la última de la toma grande, es decir, después como que los trabajadores tomaban la fábrica y la ponían a producir. Eso no hicimos nosotros, fue uno de los errores que tuvimos, porque teníamos la cerveza ahí, teníamos todo eso, y habíamos generado tanto clima de simpatía en la población, porque no podríamos haber estado los 105 días, uh-huh. En el movimiento obrero todo, que quizás esa ha sido una de las fallas que tuvimos como organización de los trabajadores ahí. Pero ese es el contexto que rodeaba a la cervecería, cierre de fábrica por todos lados, que después detonó en el 2001, sería. Eso fue previo al 2001. O sea, hay que entender el contexto histórico para entender la magnitud de la lucha, la magnitud de la toma de la fábrica, esa firmeza de los trabajadores de defenderla y sobre todo de su dirigente, ¿no? Porque otra de las cosas que mostró la cervecería, o sea, no, yo, a mí me tocó ser dirigente de esa toma y nos echaron a todos, o sea, no eran nuestros dirigentes para negociar, o sea, el día que se cerró, o sea, eso se tomó por asalto, entró el éter. Uh-huh. Y terminamos todos presos. Un sábado a la mañana o fue un lunes 17 de agosto. Belgrano había jugado con había ganado 1-0 acá. Uh-huh. El día domingo había ganado 1-0 el día 16 de agosto del 1998 con ya me va a salir, pero era uno de los equipos así tipo Lanús, Nueva Chicago, alguna de esos. Pero eligieron nada más y nada menos que un feriado como el 17 de agosto. 17 de agosto, el claro. Día del Libertador San Martín, claro. para meterlo. Sí, y, me acuerdo de la de cuando la nadie se lo esperaba, claro. Un factor sorpresa ahí, pero. Sí. Una política claro. Exitosamente destructiva, ¿no? Así es. Yo creo que de alguna forma. A veces nosotros cuando nos hemos reconvertido en esta cuestión del centro vecinal, en la defensa de los símbolos identitarios en nuestro barrio, como fue la chimenea, como también la cancha de Belgrano, como la piojera, de alguna forma, yo creo que, o sea, fue el golpe fue duro, pero de alguna forma hemos triunfado. Nosotros somos lo que hemos seguido, lógicamente, siempre en una cuestión de lucha y resistencia contra un modelo que sigue vigente, pero también creo que la pelea de los trabajadores desnudó la esencia del modelo, ¿no? Uh-huh. Y determinó también la derrota del gobierno de Mestre en ese caso. Ahí empieza cuando gana de la Sota por primera vez. Sí. Me parece que no, o sea, no hay que evaluarlo en un contexto. Sí, perdimos la fuente de trabajo, pero de alguna forma pusimos nuestro granito de arena en esta pelea por ahí despareja contra esta cuestión que decís vos, exitoso modelo de destrucción de fábrica, sí, sí, así, pero es como que va. Por eso el proceso de las fábricas recuperadas después. O sea, somos parte de una historia. Si contamos la historia completa, bueno, somos parte de una historia que la estamos de alguna forma protagonizando todavía, donde hemos tenido avances y retrocesos. Y me parece que la cervecería muestra de alguna forma las dos caras. Como en toda lucha, ¿no? Toda lucha. Vamos con otro temita. Bueno, yo quería hacer una referencia previa, porque lo que escuchamos primero, el Pucherito de Gallina, sí. Por Segundo Rivero. El feo que canta lindo, le decían a Leonel. Tiene que ver con la comida austera, ¿no? Sí. Con la comida de estudiante, con la comida del obrero. Un Pucherito de Gallina es una cosa exquisita, pero la verdad es que se hace para los humildes, ¿no? Acompañado con vino Carlón. Con viejo vino Carlón. Entonces vino me hizo. Ya no existe el vino no. Carlón. No, no, no. Me hizo acordar a esa situación, ¿no? A la del estudiante que, como nos contaba un entrevistado, iban a comer a casa de familia, uh-huh. Porque le salía más económico que un restaurante. Y lo que vamos a escuchar ahora es otra. Es la misma juventud, pero del otro lado. El amigo Cadícamo era un cajetilla, era un cheto. Sí, sí. ¿No? Y él está en Europa, se ha quedado sin un mango porque no le ha llegado el giro de papá. Y en Barcelona escribe la letra de Anclado en París. Mirá, en Barcelona. Sí. Hacía frío. Y entonces le manda el poema a Barbieri, que era uno de los guitarristas de Gardel. Uh-huh. Y tienen un encuentro. Entonces cuando tienen el encuentro, Gardel lo lee la letra y le dice a Cadícamo, pibe, ¿usted escribió esto? Esto es muy bueno. porque significaba la otra cara, ¿no? El joven que puede darse el lujo de irse a Europa, que tiene quien lo banque, que no labura y que se dedica a escribir, el bohemio, ¿no? ¿Eh? Contra el estudiante que hemos vivido aquí. Bueno, y así nace esta historia de Anclado en París, que bueno, lejos de ser un tango de necesidad, es un tango de posición, claro, frente a la vida, ¿no? Cantado magistralmente por Gardel, por supuesto. Adelante, don Carlos. Tirado por la vida de errante bohemio, estoy Buenos Aires, anclado en París, cubierto de mala, bandeado de apremios, te evoco desde este lejano país. Con este ejemplo la nieve que cae planetamente desde mi ventana que da al bulevar, las luces rojizas con tono muriente parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar, ya van para 10 años que me viste zarpar, aquí en este mormar de favor sentimental, lo siento que el recuerdo me quedaba su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes? Soy Pacha Esmeralda, tú mismo arrabal. Alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calle se da en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte. Aquí estoy varado sin plata y sin fe. ¿Quién sabe una noche me encane la muerte? Y chao, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Los Buenos Aires, qué lindo que has de estar, ya van para 10 años que me viste zarpar, aquí en este mormar de favor sentimental, yo siento que el recuerdo me clava a su puñal. Miércoles de 20 a 22 horas, de corazón sin igual, por Radio Gigante. En este De Corazón Sin Igual, estamos acá departiendo una gratísima charla con Dante Martínez, el presidente del Centro Vecinal Alberdi. Queremos desde acá, desde este humilde programa, convocar a todas las organizaciones que quieran acercarse para comentar sus actividades, que lo pueden hacer. Está disponible el mail del programa, es de corazón sin igual 2019@gmail.com. Si no, ¿nos pueden mandar un WhatsApp, Arturo? Sí, yo quería dejar mi número para toda la gente que quiera comunicarse, que quiera dejar una inquietud. Es el 351-552-5286. ¿Vamos de nuevo? Sí, vamos de nuevo. 351-552-5286. Bárbaro. Cualquier inquietud nos la hacen llegar y acordamos una visita acá a la radio y al programa, que la van a pasar realmente muy bien, porque bueno, estar acá en el templo siempre es gratificante. Bueno, Dante, la verdad que el tema de la toma y de la cervecería da para horas de charla, ¿no? De hecho, yo creo que tendría que escribirse en algún momento el libro de semejante lucha. Hay algo del Pablito Iván, la flaca del barrio, Ajá. que la verdad que es un libro muy muy muy lindo. Ajá. Sí, después hay otra publicación que son 105 días de toma del editorial Ágora. Y después yo lo que tengo mucho es la recopilación de fotos y los diarios de la época. Ah. Eso también se puede, se puede consultar. Y hay un trabajo muy lindo que están haciendo actualmente los estudiantes sino que es pasando a CD, sería así, los sí. VHS de filmación de, claro. de esa época. Ah, porque hay 22... cassette sería, no mames. Sí, los videos cassette que se están pasando a digital. Claro. Para de alguna forma ir a un diseño. Hay un también. Hay un huevo cervecero que en YouTube lo pueden ver. Que es durante la toma de la cervecería. Pero ahora queremos ir a una edición que no solamente muestre la toma de la cervecería de Córdoba, sino que de alguna forma exprese el hilo conductor que hay entre esa toma y los acontecimientos que pasan hoy en el que se suceden en el barrio, ¿no? Sí. Salvando los cambios, las diferencias, todo eso. Pero ese es el trabajo que están orientado a algunos estudiantes de cine hoy de la Universidad Nacional. Uh-huh. Bueno, eso. Bueno. No, después te decía fuera del aire que, qué sé yo, un día, 2 horas fácil, o sea, para hablar únicamente el tema, porque bueno, hay cosas que me cuesta contar porque siempre se me hace un nudo en la garganta. Desde el punto de vista de mi persona fue algo que me cambió la vida para siempre. En realidad, yo soy más un poco la época, aquello, viste, que entraban a una fábrica con la idea de jubilarse, ahí lo hemos vivido, viste, sí. Era una cuestión cultural eso también, ¿no? Sí, sí. Y bueno, los hechos que se produjeron, la organización de los trabajadores, conjuntamente con la familia, con los estudiantes, fue algo que me hizo clic en la cabeza, creo que desde ahí me dediqué casi la mayor parte de mi vida a lo que es la militancia social y política, porque creo que uno al vivir esa experiencia no, nada vuelve a ser igual. Además algo que surgió espontáneamente. Espontáneamente. Claro. ¿No fue algo dirigido, armado? No. Sí teníamos de alguna forma una capacidad porque veníamos peleando por la defensa de la fuente de trabajo, todo eso, pero el grado de organización, había cosas que me sorprendían a mí. Claro. Uno creía que era dirigente y que es como que estaba por arriba de lo otro, ¿no? Y era el nivel de organización popular. Yo siempre tomo una frase que dijo el padre Horacio, que nos acompañó mucho en esa época, que en la cervecería había olor a pueblo. Era como que el pueblo organizaba, no es que organizaban los trabajos, no, había un grado de espontaneidad en los tipos de organización que de alguna forma retomaban la cuestión histórica dentro del barrio, ¿no? Venía gente a aprender, a enseñarnos cosas que ya habían pasado en el barrio y cómo teníamos que defender la fábrica, todo eso. Contanos lo de la sirena, que eso me parece. Bueno, son cosas que surgen de esta espontánea organización. Nosotros tuvimos 5 intentos de desalojo, o sea, orden del fiscal de desalojar y rodeado por la policía. Entonces hacíamos sonar el silbato de la sirena en la cervecería y bajaba gente y se armaba la autodefensa. La autodefensa de la fábrica era gente corriendo para un lado, para el otro, haciendo las barricadas. La verdad que era algo extraordinario. Sí, porque no estaba pensado, no estaba... no es que decir cuando venga la policía vamos a hacer esto, no, o sea, surgía casi espontáneamente, ¿no? Esta cuestión de la barricada con los mismos cajones, la cerveza, todo eso, la fogata, bueno, hay fotos, filmaciones de la época, y bajara gente a defenderla. Cuando te digo gente, no es que bajaban los quilomberos, los jóvenes quilomberos, bajaba doña Marta, la familia, doña Juana, bajaba. Los vecinos bajaban. Y se armaba que una cosa tenía que retroceder. Siempre la policía tenía que retroceder, no porque tuviese la capacidad para abordar el asalto del lugar, pero sí por las consecuencias que podía generar. Después, cuando se hizo el emprendimiento inmobiliario, a mí me quedó grabado fuego una pintada que se hizo en uno de los cercos perimetrales sobre la calle Arturo Orgaz, que dice: a todos los que vivan acá le vamos a chorear todo. Como diciendo, ustedes no tienen nada que hacer acá. Conozco el autor. Ah, mirá. Lo puedo decir porque no está ahora, está lejos. Pues lo... Ese fue mi hijo el que escribió. Mira vos, sí, para mí fue impactante. Creo que hasta tengo una foto guardada, porque claro, es decir, ustedes no tienen nada que hacer acá, ustedes son unos invasores. Son de otro lado. No son de acá, esto era nuestro lugar de trabajo, de vida. Bueno, yo, vos sabes que me tengo que ir, me tengo que retirar, y sí. Justamente el mensaje que quería dejar, podemos seguir hablando de las anécdotas largamente. Te dejo el último mate, programa. Pero el mensaje, yo creo que de alguna forma un hilo conductor entre todo lo que está pasando en el barrio y esa lucha de la cervecería. O sea, hay un hilo conductor entre la defensa de la chimenea, entre que Belgrano haya recuperado la localía y haya construido esta tribuna, entre la recuperación de la piojera, esta lucha por la defensa de los lugar identitario en nuestro barrio, porque es defender una forma de vida. Ese chico que escribió eso ahí defiende su lugar, su territorio. Y el fracaso de ese emprendimiento inmobiliario ha tenido, creo que de alguna forma hemos tenido algo que ver nosotros, de resistir de alguna forma a esa penetración que nos quieren, de alguna forma que no es solamente penetración desde el punto de vista inmobiliario, sino que es una penetración comercial, o sea, inmobiliaria, comercial, cultural, que como que el barrio tiene que cambiar, y nosotros creemos que Alberdi tiene que seguir siendo Alberdi, y lógicamente se tendrá que densificar, pero tienen que ser los vecinos con sus organizaciones, con sus instituciones más representativas, lo que tienen que discutir de qué manera se tiene que desarrollar, y en eso yo creo que tenemos que ser muy protagonistas. Bueno, me parece bárbaro. Muchas gracias por la visita, Dante. Como siempre, un gusto, Dante. Cuando haga falta, quieras, necesites, y nosotros también tengamos la posibilidad, te estaremos convocando, porque siempre hay temas para seguir conversando. Vos sabés que el gusto es mío, que apenas me dijiste... No jodas tanto, pues voy a venir todos los miércoles. No, pero digo que el gusto es mío. Es un gustazo. Es un gusto estar acá también, en este lugar, que lógicamente me mueve internamente a mí. Uf. Y sobre todo contar estas vivencias, ¿no? Así que de corazón le digo gracias por esta invitación. Bueno, luego cuando finalice el programa, nosotros el audio lo vamos a subir y lo vamos a pegar en la página del centro vecinal para que la gente ahí tenga acceso. Y bueno, también va a estar en el Facebook subido el programa y obviamente después uno hace delivery a todos los amigos por WhatsApp del programa, a todos los hinchas, socios. La primera que me llamó la otra vez fue Sonia, después que escuché mi compañera del colegio. Mira. Así que si no está escuchando, le mando un beso. Dale, seguramente que sí. Si no lo escuchó ahora, lo va a escuchar cuando esté subido. Es la opción que da esto de la tecnología, de poder escucharlo cuando uno tenga ganas, tiempo y todo lo demás. Muchas gracias, Dante. Gracias, Dante. Ya terminamos la primera hora. Entonces, amigos de Corazón Sin Igual, Vamos a ir ahora con un temita de Jaime Ross, que también... Claro, que tiene que ver con la época, porque tremendo. Hace unos días empezó la campaña política para las próximas elecciones generales, y uno, bueno, se aterra de escuchar proclamas vacías, en fin, donde evidentemente nosotros no participamos. Y el hombre de la calle no participa. Y sí, muchas veces no.

abusan de la fe. Eso no cuenta. Los que duelen en el pecho. ¿Qué vale más? Los que matan la ilusión. Su tiempo pasó. Los que mienten todo el tiempo. ¿Qué vale más? Los que dicen que hay que hacer. Eso no cuenta. Los que duelen en el pecho. ¿Qué vale más? Los que matan la ilusión. Seguimos, esto es De Corazón Sin Igual, estamos en la segunda hora del programa y queríamos traer para difundir un poco una actividad que ha comenzado justamente hoy aquí en el club. Vamos a saludar primeramente a los chicos que nos acompañan, que son Martín. Buenas noches, Martín. Buenas noches, buenas noches hoy a toda la audiencia. Y Matías. Matías. ¿Cómo andás, Aldo? Gracias por invitarnos. Y Matías, aparte de estar en esta actividad, también estás dirigiendo la reserva de básquet. Exactamente, ¿verdad? Aparte de estar con este proyecto, yo soy profe del club del mini básquet y la reserva del club. Bien. Para que la gente sepa un poco de qué se trata, la Escuela Motriz es una propuesta realizada por estudiantes de cuarto año del IPF en conjunto con el club, que surge de la búsqueda de generar una alternativa a las distintas propuestas que se dan dentro del abanico de actividades físicas para niños de 7 a 14 años, que tiene como objetivo no solamente que los mismos disfruten de la actividad física, sino también combatir el sedentarismo. Un problema muy grave de estas épocas, donde los chicos están muy prendidos a la pantalla, la Play, la compu... Sí, así es, y bueno, no solamente combatir el sedentarismo y... más que todo las consecuencias que apareja, ¿no?, el sedentarismo luego, que bueno, viendo lo que nosotros vemos, muchas enfermedades metabólicas, por ejemplo, la obesidad, luego lo que son las posturales, que luego, como lo son la escoliosis, hiperlordosis, hipercifosis, que debido a la falta de actividad física, luego con la edad, cuando va avanzando la edad, se empiezan a agraviar mucho más. Entonces nosotros desde ese punto de vista pensamos esa propuesta para todos los chicos, bueno, de 7 a 14 años. Uh-huh. Sí, porque no solamente está el tema o sea, el sedentarismo normalmente está acompañado de una mala alimentación. Normalmente sí, los chicos no quieren comer fruta, ni mucha verdura. Tal cual. Generalmente mucha comida chatarra. Esa, sí. Todo eso, ese combo realmente es tremendo, ¿no? Sí, ¿qué me decía? Sí, no, la idea para acompañar a mi compañero, digamos, yo viéndolo un poco más desde la institución que trabajo acá, siempre también para aportar la función social y de contención, ¿sí? Para, como dijiste vos, digamos, luchar contra las pantallas, contra la tecnología, y que el chico, en vez de estar en la casa sentado o acostado o con el celular, pueda venir y disfrutar de actividades y juegos, ¿sí? No necesariamente que hagan deporte, ¿sí? Para poder tenerlos más tiempo en el club, ¿sí? Como dijo mi compañero, para combatir esa enfermedad, ¿sí? Como el sedentarismo, como la obesidad, y sus futuras consecuencias, ¿no? Claro, sí. ¿Y la actividad comenzó justamente esta tarde? Justamente comenzamos hoy, ¿sí? Que es todos los miércoles de 16 a 17 horas. Sí, están invitados chicos y chicas, no hace falta que practiquen de deporte. Uh-huh. Cabe destacar que es una actividad totalmente gratuita, ¿sí? Porque nos sirve no solo como en nuestra carrera. Y como habíamos dicho, que es de entre 7 y 14 años, pero si tenés 15, 16, también obviamente puedes venir, ¿no? Está bien. ¿Y dónde es la convocatoria? ¿En qué lugar de acá de la sede se reúnen? Nos reunimos en la cancha de básquet, ¿sí? Que se entra por la esquina Arturo Vargas, esquina de La Rioja, uh-huh. Donde practican también la disciplina de vóley. ¿Sí? Ese es el espacio que utilizamos. Uh-huh. Y además de... o sea, no hace falta ser socio. O sea, cualquier chico del barrio puede venir y sumarse a la actividad. Exactamente. Eso, digamos, es la idea, que no hace falta ser socio ni pagar cuota mensual. Uh-huh. La idea es sumar cantidad de chicos y chicas también, que sean de la zona o que no. Eso es lo más importante. Está bien. Esto se va a ir difundiendo a través de la página del club, supongo. Y sí, hemos trabajado en conjunto con Buteler, que es el coordinador de Deporte Amateur. Sí, y también trabajamos con el Instagram y las redes sociales para poder difundirlo. Uh-huh. ¿Y cómo fue la respuesta por ser el primer día? La respuesta fue bastante bastante buena, pocos chicos, pero bueno. Sí, claro, recién arranca. Recién sí, arrancamos. Y es una propuesta que, como viste, o sea, vos te referís a escuela motriz y es algo totalmente sin antecedentes, digamos. Claro. Entonces, medio como que a la gente le tenés que ir explicando a qué se refiere todo eso. Y bueno, darle la posibilidad a todos los chicos que accedan a esta escuela motriz, digamos. No, acá lo importante va a ser la transmisión de boca en boca. Sí, que si los chicos se han encontrado a gusto, van a decirle a sus amigos, che, vamos, porque está bueno, es una horita que se la pasa bien. Exactamente. Así que bueno, ¿qué tipo de actividades son las que se promueven en este espacio? Y mira, lo que hoy arrancamos con algunos test de diagnóstico, evaluaciones, digamos, que nos permiten tener información de cada uno, uh-huh. ¿Sí? En lo que es la postura, en lo que es la amplitud de movimiento. ¿Sí? Y luego vamos a trabajar muchas actividades, ¿sí? Con distintos elementos y bastantes juegos. Claro, todas esas actividades que dice Matías siempre van a ser en base a la evaluación que hicimos hoy. Que bueno, como dijo Matías, ya es de la postura, flexibilidad, distintos gestos también, como la carrera, la recepción de salto, todo eso. Que bueno, muchas veces, viste, en la adolescencia se producen lesiones fuertes. Claro. Que se dan porque no se sabe manejar el gesto en sí, de la recepción de un salto, de la carrera. Entonces, bueno, a través de eso trabajamos hoy, ya para las clases siguientes ir trabajando esto. ¿Y la idea es darle continuidad en el verano? ¿Cómo va a ser la actividad? Justamente te iba a decir eso. La idea, nosotros tenemos un estimativo de fechas por la carrera, digamos, en la materia que estamos presentando, pero la idea nuestra es poder darle continuidad. Seguramente el club espero que nos dé esa posibilidad, y si no lo podemos continuar durante el verano, la idea sería mantenerlo durante el año. Claro. ¿No? Sí, porque en el verano por ahí estaría bueno poder hacerla también. Más que todo ya cuando los chicos ya no están tan apretados con la escuela, todo eso. Sí, y bueno, que se acerquen, digamos, de una manera para tener algo que hacer en el verano, porque viste, claro. Por ahí en el verano los chicos están ahí encerrados sin saber qué hacer, y bueno. Uh-huh. Es una opción también. Sí, sí, es la idea, porque como en el verano tienen tiempo libre, ¿qué hacen? Computadora, pantalla, digamos, es poco el tiempo que aprovechan, digamos, fuera de la casa. Seguro. Arturo. Matías, te quería preguntar, ¿qué cuidados médicos previos o qué tipo de referencia médica habría que presentar? Bueno, para poder venir, nosotros trabajamos directamente con la ficha médica que pueden utilizar en los colegios, ¿sí? como una presentación, digamos, de sus antecedentes médicos para cualquier evento de situación, nosotros tener una idea de cada uno de los chicos que vaya para las actividades que le vamos a proponer. Uh-huh. ¿Y cuántos son los profes que están con esta actividad? Ahora, en este momento, somos seis. Seis. Nosotros dos y, bueno, cuatro chicos más que por cuestiones laborales no pudieron venir hoy. Bien. Pero, bueno, ellos también están ligados a la actividad. Uh-huh. Así que disponibilidad de profe, viste que por ahí, al ser poco profe y muchos chicos, por ahí medio que no se le da mucho acompañamiento. Pero, bueno, somos seis profes, gracias a Dios, que estamos todos muy involucrados y comprometidos con el proyecto en sí. Uh-huh. Aparte, cabe destacar que lo bueno de hacer seis en el grupo, seis profes, tenemos dos profes que trabajan en gimnasio, tenemos los otros cuatro, estamos en lo que es la mente del básquet, entonces, digamos, estamos metidos en el rubro, ¿no? Uh-huh. Para poder aportar de distintas disciplinas también. Está bien, está bueno porque, ¿quién te dice que por ahí, entrando por esta actividad, después los pibes, se largan a seguir alguna otra disciplina, digamos, deportiva o algún interés más por la actividad física, ¿no? Sí, exactamente. Esa es la idea, ¿no? Le pongo la idea a eso, digamos. Un poco la cabeza a los chicos de ver que hay otras actividades más allá de la solamente... Las pasivas, digamos. Exactamente. Estar con una pantalla. Y más que todo también en verano, digamos, hacerle entender y difundir que no solamente es fútbol, que es lo que nos caracteriza como club, digamos, que también hay otra disciplina que también está bueno que puedan acercarse y practicar, digamos, porque sabemos que el fútbol es algo masivo y por ahí hay mucha lista de espera, digamos, y los papás y la gente se olvida que hay otros deportes o actividades físicas que pueden participar sus hijos. Está bien. Lo importante me parece no es confrontar con la tecnología, que es absolutamente válido, no, sino complementarla. Tal cual, así es. Exactamente, hoy en día, digamos, la tecnología tiene que ser una herramienta que podamos usar en actividad física, que nos sirva a nosotros, por ejemplo, para tener información de cada chico en los distintos test evaluativos. Sí, porque no le va a salir a decir a los chicos, che, tira al diablo todo el play porque eso no sirve. No es la forma de llegar. No vuelven más. Exactamente. ¿Y dónde es la inscripción? La inscripción, nosotros a través de las redes hemos pegado un par de folletos acá en las paredes también, donde dejamos nuestros números personales y ahí se pueden comunicar con nosotros para inscribirse. Está bien. Si no, directamente vienen el día y a la hora y se pueden inscribir y participar. Está bueno. También estaría bueno que en el centro vecinal se ponga algún afichito por ahí. Sí, estamos pasando por distintos locales y negocios para dejar los panfletos y folletos. El centro vecinal es muy importante porque está teniendo mucha actividad, mucha participación. Hoy nos hablaba Dante, que es el presidente del centro, que estuvo hace un rato acá, que en este momento había más de 80 personas participando de un par de talleres que se estaban dando en el centro vecinal. Y bueno, la idea es que el barrio no se detenga, que esté en movimiento y haya muchísima actividad. O viste que está la huerta, está la feria agroecológica, la feria de artesanía del Aguaducho, que además de estar la feria, es ahí hay micrófonos para que el que tiene una guitarra y tiene ganas de cantar también se anima y canta. Bueno, le va dando vida al barrio y al vecino también lo va acercando un poco más, la gente se va conociendo y va empezando a participar de todos los espacios. Exactamente, aparte nosotros estamos también agradecidos con el club que nos da la posibilidad y el espacio de poder hacer nuestros proyectos acá, y sabiendo que el club, la ubicación, digamos, están en una posición donde hay mucha cantidad de chicos, ¿sí? Y que la mayoría participa de todos estos eventos que nombras, y la idea, bueno, sería traerlos también acá al club. Claro. Porque hay muchos hinchas de Belgrano, Alberdi es Belgrano, entonces eso como que también, digamos, queremos que nos sirva para traer chicos. Está bien. Y hablemos un poco de básquet. Por ahí el hincha en general está tan metido con el fútbol que por ahí no se sabe bien cómo está el tema de la participación del club, en qué categorías se está participando, en qué marco se está... las divisiones que están Bien. Participando. Bueno, yo como profe y también jugador de primera, nosotros estamos participando del torneo local asociativo, uh-huh. En donde estamos participando en la zona A1, uh-huh. ¿Sí? Y donde participamos desde el mini básquet, los más chiquitos de 5 años, hasta la primera y las categorías promocionales que juegan los fines de semana. Hoy por hoy, en lo que es Belgrano Básquet Mayores, una campaña bastante complicada, digamos, se podría decir. Pero bueno, con esperanza de cerrar lo mejor posible el año para comenzar el año que viene ya con otros objetivos. Ajá, ajá. Y el mini básquet. ¿Cuántos clubes están participando en la liga? En la liga asociativa local. Y la liga asociativa local se divide en la A, que son 9 equipos de A, A1, que son otros 9, B1 y B2. Ajá. ¿Sí? Se ha dividido de esta forma este año. Han cambiado el formato donde se juegan interzonales. Nosotros hemos participado con clubes de A como Atenas, Instituto, Unión. Por eso ha sido un formato nuevo que quizás a nosotros, digamos, no nos ha jugado mucho a favor, pero te da un poco de experiencia y roce, digamos, para más adelante. ¿Universitario también participa ahí? Universitario también participa de la categoría A1. Uh-huh. ¿Sí? Está bien. Y los más chiquititos, es eso... ¿Cómo es la cancha de los más chiquitos? Esa? ¿Tiene...? Una dimensión diferente, me imagino. Sí, los más chiquitos, hablamos de 5 a 9 a 10 años, juegan en la cancha en las medidas normales, solo que él se baja a la altura del aro, claro. A 2,60 metros. Ajá. En la categoría pre-mini mosquito, algunos clubes deciden jugar en formato 3x3, ajá. ¿Sí? Pero necesita, digamos, tener la infraestructura adecuada para jugar. Y de mini para arriba, mini mantiene también aros bajos, 2,60 metros, y U13, que ya pasa a ser una categoría competitiva por puntos, con ya la sumatoria de muchas reglas de las mayores, ya juegan en cancha completa y los aros como las mayores. Y todo lo que me has nombrado son planteles masculinos. Masculinos, sí. ¿Hay en este momento participando? Femenino todavía no tenemos, pero sí tenemos chicas que participan, ajá, con nosotros. De hecho, se han acercado muchas chicas, tenemos en la categoría de minibásquet. Le hemos abierto las puertas también a las chicas, pero todavía no... Está en una idea en un futuro abrir un básquet femenino para poder difundir lo que hoy en día a nivel nacional, de a poco se está conociendo mucho más el básquet femenino. Claro, sí, sí. ¿Y ahora hay un campeonato ya organizado en la asociación? ¿Femenino? Sí, hay. Sí, lo que sí, en Córdoba hay pocos clubes, eso sí. Pero también participan en un torneo, también hay selecciones, hay selección argentina, digamos... Pasa que el tema es en Córdoba, digamos, se está tratando de difundir un poco más a nivel provincia. Y en la página de Belgrano, dentro de toda la actividad deportiva, ahí se puede encontrar el link de básquet y ahí se puede ver la información. Ahí se puede ver información. Ahí se sí, entra en la página oficial de Belgrano y si no en el Instagram más que todo, ahí pueden buscar los horarios y teléfonos de contactos de los profes. Bueno, ¿cuáles son los próximos partidos? Esta semana nos toca jugar fecha con Club Juniors. Ah, con Juniors. Con Junior, que está en la categoría A, o sea, un intercruce. Sí, sí. Y donde jugamos viernes, categoría 17 y primera. Y el sábado, que se juega toda la tira completa, desde promocionales a la mañana, mini básquet a la siesta y reserva a la noche. Ah, bien. Bueno, con respecto a la actividad, ¿algo que quieren agregar, chicos, de...? No, solamente invitarlos a todos los chicos. Dale. De 7, 14 años. También si vienen más grandes, no están abiertas las puertas para ellos. Uh-huh. De miércoles a de 16 a 17 en el club, en el playón de básquet. Ahí nos juntamos y realizamos las actividades. Buenísimo. Bueno, ¿algo más que agregar, Arturo? Bueno, agradecer también al club, al presidente, al coordinador de Deporte Amateur, sí, que nos brinda el espacio. Y bueno, y gracias a ustedes por dejarnos venir a difundir este proyecto y también meter ahí, digamos, también un poquito del básquet. También se pueden acercar, aparte del proyecto, a sumarse al básquet. Sí, sí, tal cual. Que es todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, desde las 18 horas. Sí, se pueden acercar para preguntar bien los horarios de categoría. Y así hacer que Belgrano sea más grande lo que es, ¿no? Uh-huh. En otras disciplinas. Seguro, es la idea. Bueno, así hacemos de vuelta entonces la convocatoria para la escuela motriz. Los miércoles de 16 a 17 horas se pueden llegar directamente acá entrando por la esquina de Orgaz y La Rioja. Y bueno, ahí los van a estar esperando los profes para coordinar las actividades. Así que bueno. Repetimos el horario. ¿El horario de la escuela motriz? La escuela motriz todos los miércoles de 16 horas a 17. Una horita. Una horita intensa y agradable. Bueno, esperemos que habrá ganas de seguir participando en las distintas actividades que se ofrecen, no solamente en el club, sino en distintos clubes del barrio y de la provincia. Chicos, cuando necesiten difundir, promocionar, el espacio está abierto, no tienen más que avisar, y se vienen y hacemos un encuentro, no hay ningún problema. Y bueno, y cuando vaya evolucionando la escuelita motriz, obviamente vamos a querer ir viendo cómo va progresando el tema, qué recepción hay en los chicos, y bueno, esperemos que el barrio se sume. Buenísimo. Es una barriada muy populosa, acá hay muchísimos chicos. Nosotros no podemos ir porque... también pueden venir. Muy bien, entonces así pasó el segmento para difundir la escuela motriz, pensado para chicos de 7 a 14 años, un poquito menos y un poquito más también pueden acceder. Vamos entonces a seguir con un poquito de música. ¿Qué te parece, Marcos, que nos pone al aire nuevamente? Vamos con un tema musical y enseguida estamos con más de Corazón Sin Igual. Thank you. miércoles desde las 20 horas acá por Radio Gigante, desde el corazón de Alberdi. Every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green. In our yellow submarine. Nos queda la última parte del programa, Arturo. La verdad que con respecto al programa de la semana pasada, la verdad que tuve buenos comentarios. La gente estuvo gratamente sorprendida por la cantidad de anécdotas que nos contó acá el amigo Antonio Granera, alias Cascote. Espectacular, yo te comentaba que sacaste una foto en la cual... Yo parece que lo estoy mirando a San Martín, ¿no? Realmente un tipo con una carga vivencial envidiable, ¿no? Envidiable. Y bueno, vos sabés que una persona que vive en La Rioja, mirá, que ha sido residente en este barrio en sus épocas de estudiante, escribió en el chat del Facebook, nos mandó saludos, dice que si bien no lo conoce personalmente Cascote, sí se acuerda de dónde funcionaba la peña. Lo de Mirel Sarabia lo sorprendió y dice, debemos de ser no más de 15 tipos los que sabemos de su música. Lo supe ver en Tonos y Toneles. Lo felicito por lo que hacen. Lo de la chacha me llevó a recuerdos de la época más dura de Belgrano. Les mando un fuerte abrazo. Esto lo escribió Mario Daniel Romero desde La Rioja, a quien agradecemos el afectuoso comentario con respecto al programa y que bueno, que nos da ánimo como para seguir adelante. Por lo menos sabemos que tenemos una escucha en La Rioja capital. No, lo más importante para tener claro es que es cierto que hoy nos toca como equipo de fútbol transitar un camino duro, largo. Uh-huh. Lleno de accidentes, entre comillas. Pero una vez escuché una cosa que me quedó para siempre, ¿no? Las pasiones no tienen categoría. Tal cual, exactamente. Y Belgrano se desprendió de grandes jugadores, se desprendió de grandes figuras, y yo no dejé de ser hincha de Belgrano. Para nada, ¿no? Y creo no, que la gente tampoco. No. Vos viste que... Si algo nos caracteriza justamente, ¿no? Sí, la locura que genera cada vez que se renueva la esperanza, cada vez que Belgrano aparece en la cancha, es así, bueno, ya esperemos el próximo partido que va a ser con Independiente, Rivadavia, Mendoza. Olvidarnos de lo que pasó en la noche de Vicente López y que empecemos a remontar, porque bueno, no queda otra, hay que seguir, el campeonato es muy largo. Bueno, así que... pero nuestra tarea, y a mí me gusta que sea así, es lograr que la gente entienda lo que es Alberdi. Uh-huh. Y las divisiones de Alberdi, Alto Alberdi, el barrio obrero, ¿eh? ¿No? Todo lo que significa este barrio en nuestra historia cordobesa. Exactamente. Y como no queremos dejar de lado, porque le vamos a dar continuidad al tema de la revista Hortensia, hoy lamentablemente por cuestiones de agenda no hemos podido traer a alguno de sus ex integrantes, pero la idea es seguir convocando a algunos de ellos que por suerte ha tenido buena recepción, por ejemplo, en Mariano Cognini, que es el hijo de quien fuera el director y fundador de la revista. Él nos pasó muchísima información, a quien le agradecemos mucho, a Mariano, que seguramente en algún programa próximo lo vamos a tener por acá, comentando sus vivencias de cuando él era joven y veía esta movida a todo alrededor de su casa y vio pasar a todos los grandes dibujantes. ¿La selección? Sí, claro, escritores y dibujantes. Así que, vos sabés que hubo un dibujante... de la revista, que era Grillo, que él residía en Londres. y él participó de la película El submarino amarillo de los Beatles. No te lo puedo creer. Es increíble, yo eso me enteré viendo un documental que se hizo en el año 96, rememorando aspectos de la revista, y es así, Grillo, desde allá, habiendo trabajado para la producción de la película animada El submarino amarillo, mandaba periódicamente sus dibujos para la revista Hortensia. Y lo que queríamos traer ahora, y hemos hecho un resumen de comentarios. Primero lo vamos a escuchar al negro Fontana Rosa, brillante como siempre, dando su parecer de cómo fue el desarrollo al inicio y cómo vivió él su época en la revista. Hay que tener en cuenta que el famoso personaje campestre que él crea, que es el Inodoro Pereira, nace justamente a partir de la revista Hortensia. Y a partir de ahí él ya se hace muy conocido y luego lo contrata Clarín, tanto a él como a Jan y a Chris. Fíjate que uno que ha sido contemporáneo de la revista Hortensia nunca pudo tener en claro lo grande que era esa publicación. Tremendo. Lo grosa que era. Yo me acuerdo, fue la primera vez que yo leí algo escrito en cordobés. Claro. Entonces me costó, cuando yo leí el qué es lo que decí, que estaba todo junto escrito, lo tuve que deletrear y después dije, ah, claro, qué es lo que decí. daba trabajo hasta que uno después se acostumbraba al cordobés básico escrito como se pronuncia. Una cosa de loco. Y bueno, y Fontana Rosa... en su genialidad tuvo un dibujito de Inodoro, donde Inodoro dice, usted sabe, Mendieta, dice, hace tanto que no hago asado que hasta se me ha vencido la bolsa de carbón. Y Mendieta, por supuesto, respondiendo como siempre, ¡qué lo parió! realmente uno, como te digo... No le he dado el valor que tuvo cuando éramos contemporáneos. Y claro, porque ya se normalizaba y bueno, y uno la recibía y la tenía. Y hoy siempre. Que la ve a distancia, decís, la pucha, atesoro todavía un ejemplar impecable en mi casa de aquellos años. Y tengo entendido que en un momento se digitalizó y la revista se había subido a una página. Eso lo tengo que averiguar, pero creo que algo de eso hubo en un momento. Así que bueno, vamos a escuchar a continuación esta pequeña resumen de comentarios, donde van a escuchar primeramente la palabra de Fontana Rosa, luego Rubén Di Palma, quien fue el redactor de la revista, y después van a escuchar un comentario de Don Graciani, que fue la imprenta donde se imprimía la revista. Comentando cómo a veces a último momento y por cuestiones de diagramación había que decir, che, ¿por qué no me haces algo? Mira, me queda un cuadradito acá en blanco que me lo tenés que llenar, haceme un dibujo, haceme un chiste. Y en el acto los tipos ahí sacaban de la galera y completaban la página para poder, exactamente. Así que bueno, vamos a escuchar un poco este audio, son 5 minutos, espero que lo disfruten. Hay muy lindos comentarios de Fontana Rosa, Di Palma y Graciani. Vamos con eso. Realmente Córdoba es alucinante, impresionante. Me siento cordobés tan peperina como el alfajor y como la sierra de Córdoba. ¿Cómo puedo decir? Córdoba es como un sentimiento que tiene uno, ¿no? Es como si nosotros lo hubiéramos aburrido. No se preocupe, viejita. Ya apareció Hortensia. ¿Para qué? Y yo qué sé. Hortensia llega en un momento y ocupa un espacio que estaba prácticamente vacío, ¿no? Hortensia tiene una cantidad de aciertos, yo no sé si pensados o intuitivos o casuales. Esta habilidad del Gordo Cognini de rescatar el humor de la calle y contar chistes de la calle, rescate de un lenguaje que indudablemente no es el de Buenos Aires, con una cantidad de palabras y de modismos, de cordobismo. Lo que decía es que una revista de humor tiene que ser como un almacén de ramos generales, o sea, el que va a buscar jabón encuentra jabón, el que va a buscar un trapo de piso encuentra un trapo de piso, tiene que haber de todo. Muy generosa porque era muy abierta, no era muy estricta en que publicara fulano, mengano o un staff permanente, que de hecho, si se quiere, lo había un grupo de dibujantes que colaborábamos mucho, pero también enancados en el entusiasmo, porque mandábamos mucho material. Que funcionaba, lo metía y se publicaba, ¿no? No había que pasar por largas esperas ni amansadoras para publicar en Hortensia. Coñini también le acierta, hasta te diría en la presentación, que era un tema sobre el cual nosotros discutíamos bastante, cuya presentación formal era informal, digamos. Y el gordo Coñini, creo que lo tenía muy clara la revista, mucho más que cualquiera de nosotros. No había ningún sistema patrón de la cosa, no había ningún esquema, porque hay veces que a uno le pedían un chiste vertical largo, porque por algún problema de diagramación faltaba un chiste vertical largo, entonces o uno chiquitito. El negro Cris muchas veces estaba casi en la misma imprenta dibujando ahí cosas para meter, ¿no? Tenía una cosa como muy, muy mágica, ¿no? Decide también, y es ayudado también, por una actitud muy, muy amplia y muy, hasta si se quiere, paternalista del gordo Coñini, ¿no? Hortensia aparece el 31 de agosto de 1971. Córdoba es una ebullición, es el espejo del interior del país por los sucesos que están acaeciendo. Hay un levantamiento, permanentemente hay movilizaciones en Córdoba, hay la unidad de los obreros con los estudiantes, que se van sucediendo cosas en Córdoba, van sucediendo, por ejemplo, va el equipo de Belgrano, de Alberdi, juega el Nacional. Cavalén gana, no hay quien le gane en el turismo carretera, y es cordobés. Gradasi, no hay quien le gane en auto, y es cordobés. Y además de eso, sale en esa época una samba y se llama Angélica. Y es una samba, es la que cambia el rumbo del folclore, porque es una samba romántica. Y en la samba dice: no olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé. Entonces Córdoba tenía de todo. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los... Le digo a Di Palma: che, Di Palma, le digo, tengo todo hecho, me falta el último pliego, usted lo tiene. Gracias. Y dice: mire, no sé qué ponerlo, estaba esperando el gordo, Coñini, porque me falta el rincón de acá. Y iba subiendo Cuel la escalera. Y digo: pues, le digo, usted que tiene mucha chispa, le digo, hágase algo ahí en ese rinconcito, yo necesito el pliego, le digo, págale un garabato, cualquier cosa. Y agarra el tipo un papelito, así lo rompió con la mano, sacó la lapicerita y todo así, yo digo, ¿no? Es un dibujo. Un tipo que estaba en el baño y un tipo que le golpeaba la puerta. Y le dice el tipo: ¿ocupado? Y el otro le contesta: no. Si Guá está buscando laburo, le dice el otro de adentro, ¿no? Seguimos con la lista de temas. Arturo, ¿qué te pareció el audio? Antes que nada, decirte que me impresionó mucho este audio que acabamos de escuchar. Uh-huh. Me pareció genial escucharlo al Negro de nuevo. Ah, oh, sí. A Fontana Rosa. Y bueno, y lamento no haberle dado bola en su momento a la revista Hortensia como se lo merecía. Tal cual. ¿No? Como se lo merecía. Bueno, y el mundo está habitado por locos. Sí, tal cual. Y más aún en las grandes ciudades, y de eso habla Alejandro del Prado, que te quería decir dos cositas sobre él. Alejandro del Prado en su momento pintó para ser un grande, un grande de verdad. Y en cierta forma lo fue, pero su carrera se vio frustrada. Mm. Se vio frustrada por cuestiones familiares, su esposa falleció muy joven. Mm. Y lo afectó mucho en su participación creativa. Uh-huh. De manera que estos dos temas, uno que escuchamos hace un rato y este de ahora, es homenajearlo, decirle no te olvidamos, Alejandro, y te percibimos como un tipo sensible, honesto y un gran músico. Así es. Uno está solo y espera, otro cree a su manera, otro ciego en su locura y otro que no vive dura. La ciudad los ama y cree. Uno quedó en el 40, otro no, ya está. Con su arte andan sueltos por la vida. Seguimos con el programa, estamos en comunicación con Juan del Campillo. Hola, buenas noches, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias, de vuelta. Bien, un poco era convocarte para que nos contaras cómo estuvo la noche del estreno de Villagra el Libertador el viernes en La Piojera, cómo estuvo las tres funciones. Mira, la verdad que fue muy emocionante, estuvo muy lindo las tres funciones que se pudieron proyectar la película. En la primera función pudo asistir gran parte de la familia de la Chacha, así que bueno, imagínate la emoción que tenían el hermano, los hijos, todos los parientes que se habían llegado de la Chacha a ver la película. Sí. En la segunda función fueron todos sus amigos de ahí del club Las Estrellas, la gente ahí del barrio que siempre había estado parando con él. Y ya para la tercera función también, después la quizás la más convocante de todo, viste, por el horario, claro, de las 10, viste, el horario más fácil para ir al cine, y estaba, incluso había un jugador de Belgrano, Jero Tomasetti, un pibe de 18 años que ya hizo sus primeras armas en la primera división. Y estamos esperando que lo vuelvan a convocar porque la verdad que jugó muy bien. Sí, había tenido un golpe en el hombro, entonces está recuperando un poco. Ah, bien. Pero también fíjate qué importante que es que un pibe que acaba de debutar, de 18 años, que se puso la 10, que alguna vez usó la Chacha también, aparte de la 7, haya podido él, viste, por iniciativa propia, llegarse a ver la peli. Él, Tomasetti, probablemente haya nacido en el año 2000, o sea, 7 años después de la muerte de la Chacha. Sí. No lo había visto, no había visto nunca, ni siquiera ninguna imagen, pero que bueno, que quizá, viste, él, yendo a ver la película, sepa quién es el que le da el nombre a la cancha donde él está empezando a hacer sus primeras armas en la primera división y se la pueda transmitir quizás a los chicos que han vivido con él en la pensión y todo. Está bien. ¿Cuáles van a ser los próximos pasos con la película? ¿Dónde se proyectaría? Mira, lo más firme hasta ahora va a ser a mediados de octubre. Puede ser algunas fechas tentativas, son el 9 de octubre, el 11. Ajá. Ya vamos a saber bien exactamente qué fecha va a ser. Se va a proyectar ahí mismo en el estadio. Bueno. Adentro de la cancha vamos a poner una pantalla gigante y la gente sentada en la cuella baja va a poder ver la película. Y después sí, la vamos a llevar también a algunos cines, los no comerciales de acá de Córdoba. Y después sí, ya al interior, ha habido gente ya que nos la pidió desde San Francisco y de Colonia Carolla. Epa. La gente también de Villa El Libertador nos ha pedido pasarla en la escuela donde fue la Chacha para los chicos. Qué bueno. Así que bueno, ahora después de las primeras funciones vamos a empezar a pasear con la película por donde más podamos. Buenísimo. Y bueno, además de lo de la película, queremos recordarle a toda la gente que va a tener continuidad el ciclo de Lunita de Alberdi. Lunita de Alberdi, el 30 de octubre. En La Piojera. Sí, en La Piojera. Sí, en La Piojera. Ahí van a estar los cocineros. Sí. Y después también vamos a tener el 18 de octubre en la cancha de verano, como se ha ido haciendo los últimos 3 años, la noche de los museos, donde se va a abrir esa noche la cancha para que la gente pueda asistir sin cargo a conocer. Se hacen diversas actividades donde también va a haber música en vivo, entre otras cosas. Está bien. Así que, bueno, siempre hay muestras de camisetas, hay objetos. Sí, que suelen sí, sí. ir a algunos exjugadores que pueden llegar a hablar y contar sus experiencias. Suele haber realidad virtual donde la gente puede ver también una salida de Belgrano, hay visita a los vestuarios, la gente puede salir a la cancha a través del túnel y de la manga, bueno. Puede pisar el césped y va a haber algunas otras actividades más. Buenísimo, porque siempre tiene mucha convocatoria el tema de la noche del museo. Sí, suele ser, a pesar de no ser museo, dentro de lo que es la noche de los museos, la actividad más convocante de la ciudad. Está bien. Bueno, un gusto haber podido tener la referencia de lo que pasó el viernes de tu propia palabra y vamos a estar atentos entonces para no perdernos la próxima función, que me parece seguro. Hermoso que sea para acá. Para toda la gente de aquel barrio que no haya podido ir y las que hayan podido ir los quieran ver de vuelta, a ir a la cancha, viste, también es muy muy sensible porque la misma cancha donde jugó la Chacha se pueden ver algunas de sus jugadas también. Uh-huh. En el archivo que se ve muy lindo, se lo puede ver a jugar la Chacha y lo que lo han visto ver, se le va a caer una lágrima. Seguro. Bueno, no te distraemos más, sabemos que estás ahí departiendo un buen asado, así que... Ah, Juan está todos los días rodeado de libros, así que no le digas nada de eso porque te va a ganar la discusión. Bueno, no, pero agradecerle siempre por la difusión y por ofrecernos este espacio para poder difundir todas las cosas que hacemos de cultura en el club. Es la idea, Juan, así que cualquier novedad, sabes que estás en contacto con nosotros y que al toque estamos difundiendo toda la actividad posible, porque para eso hemos creado este espacio. Seguro, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo gigante y bueno, nos estamos viendo próximamente. Abrazo grande para todos por ahí. Gracias, chau. Chau. No nos queda más tiempo de programa, querido amigo. Habrá que irse, silbando bajito. Nos sobran temas para la semana que viene. No me importa, siempre es bueno tener respaldo para seguir dando continuidad a De Corazón Sin Igual. ¿Te parece que nos vamos con Lalo de los Santos? Dale. También un trágico final de este muchacho rosarino que murió de cáncer muy joven. Y sí, una pena porque sí, a muy corta edad nos dejó. Y un gran compositor y autor, por supuesto. Él es el autor del tema, ese paradigmático tema dedicado a la ciudad de Rosario. Claro, el tema de Rosario. El tema de Rosario, que es increíble. Sí. No te caigas, campeón. Lalo de los Santos, De Corazón Sin Igual, se despide. Vamos, Belgrano. Vamos todavía, que el campeonato recién empieza. Un abrazo grande a toda la tribuna celeste y esperamos poder encontrarnos nuevamente el próximo miércoles aquí a las 20 horas. De Corazón Sin Igual. Gracias, Arturo. Buenas noches a todos. Chau. Casi son las 5 de la tarde. Walter vuelve al barrio donde ayer jugaba descalzo a la pelota. Después de la hora de comer, si es que había cerca una estampita y él la mira queriendo entender si alguien los protege desde el cielo. ¿Por qué no lo hará aquí también? Y por eso quiso ser un campeón y se puso a pelear. Cada piña era un plato de comida y las lágrimas que corren por su piel le acarician tantos golpes de la vida. Pesan demasiado, por eso se dobla al caminar. Cualquier cosa menos el olvido. En el vino parece buscar, o quién sabe. habitación casi vacía. Todo huele a humo y soledad. Solo hay banderines auriazules y las fotos de Gardel y el general. No te caigas, campeón, falta el último round que te espera en el final de tu camino. Solo hay que seguir de pie para ganar, transformando en horizontes los abismos. No te caigas, campeón, falta el último. Ganar, transformando en horizontes los abismos. No te caigas, campeón, no te rindas.